Ahora sí, vamos al análisis y vamos a ir versículo por versículo y entonces dedicamos una hoja para cada versículo. Así que la primera hoja va a ser para el versículo 4. ¿Sí? O puedo poner Primera de Corintios 1, 4, si ustedes quieren. Y luego separo otra hoja. Primera de Corintios 1, 5. Si quieren así, si no, pues como ustedes quieran. Si lo hicieran en una computadora, entonces es más fácil. Pueden poner 1 Corintios 1, 4 y no importa lo que es, ya ponen 5 cuando quieran y ustedes lo acomodan, los que saben usar computadora. Muy bien. Y entonces sí, vamos a dedicar versículo a versículo y le vamos a aplicar 9 preguntas. Vamos a responder para analizar un versículo 9 preguntas a cada versículo. ¿Nueve? Sí, nada más 9. ¿Nada más? Sí, porque en otros videos yo les he dicho que tú le puedes aplicar muchísimas preguntas a un versículo. Pero como me agarraron de buenas, nada más 9. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Bueno, tomas el versículo 4, empiezas. ¿A qué género literario pertenece este versículo? Para interpretarlo correctamente de acuerdo a su género. ¿Género literario? ¿De qué estamos hablando? Dice. Bueno, para poder responder esta pregunta van a tener que educarse un poco más. Pueden ir a uno de los videos que tengo yo dentro de mi curso Principios de Interpretación Bíblica que se llama Los Géneros Literarios de la Biblia. Y así ustedes van a poder diferenciar entre si es narrativa histórica, si es literatura legislativa o son leyes, si es poesía, si es literatura de sabiduría o sapiencial, si es literatura profética, si es literatura apocalíptica, si es un discurso didáctico. Entonces tienes que leer un poquito más de eso. Pero no estás solo porque hay información y ustedes pueden descargar esa información, ya sea en video o por escrito gratuitamente, de un sitio web que se llama, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, luisfloriano.com. Ahí está gratis también esa información, tú la puedes descargar, revisar tu hojita. A ver, dice narrativa histórica, estos pasajes, gran parte de Génesis y los primeros, no sé, 20 capítulos de Éxodo y ahí te va diciendo, oh, ¿en dónde está Primera de Corintios? Ah, esa es literatura didáctica. Literatura didáctica, enseñanza directa. Ah, bueno, okay, ya. Ya sabemos qué género literario es. En este caso es, pregunta número 1, ¿qué género literario pertenece? Esta es literatura didáctica, epistolar, le llaman otros. Es enseñanza directa, pues. No tienes que andarte por las ramas, esto es fácil. Pregunta número 2, ¿sí? Porque hay enseñanza aquí, Pablo, directamente a la iglesia. Sí, exacto. Si fueran, por ejemplo, reyes o crónicas, cuando habla de los reyes, ese es otro tipo de Si fuera una parábola del Señor Jesús, pues eso hay que tomar consideraciones y muchas cosas. Pero en este caso es algo muy sencillo, muy directo, por así decirlo. Tal vez sencillo para ti, dirás tú. Para mí no. Bueno, pues ese es más sencillo que otras. Pregunta número 2. ¿Hay alguna figura del lenguaje? Y de ser así, ¿qué significa? Entonces, ¿qué es eso de las figuras del lenguaje? Bueno, hay dos formas de hablar. La manera literal, directa, y la manera figurada. La manera literal es que lo que dices, eso es. No tienes que figurar qué significa. Si tú dices, pásame la botella de agua con agua, por favor, pásame la botella con agua, por favor. Y tú dices, ¿la botella con agua? Sí, la botella con agua. H2O. H2O, the bottle of water. Okay. Pues, ¿quién no entiende eso? Estoy hablando claro, directo, literal. Pero si yo le dijera, órale, ese es mi brother con cuerpo de botella de agua. O sea, ya, ahí ya estoy usando botella de agua en sentido figurado, ¿me entiendes? Pues dices, ¿de cuál agua me estás hablando? ¿Tamaño tinaco o tamaño delgadito, verdad? O sea, yo estoy usando esto, pero en forma figurada para mandar otro mensaje, que creo que va a quedar más claro a través del ejemplo que estoy usando. Si entonces tengo que revisar, si el versículo 4 dice, por ejemplo, empiezo con el 4 y dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes. ¿Qué piensan que es eso? ¿Literal o es figurado? Pues es literal. Está dando gracias. O sea, ¿qué decía? Señor, gracias. Sí, eso hacía. ¿Me entienden? Es literal. Doy gracias a Dios por ustedes, por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Será literal o será figurado? Es literal. No hay por qué quebrarse la cabeza. Es muy obvio. De eso dice, eso es. Así que pregunta número 2. ¿Hay alguna figura del lenguaje? La respuesta es no. ¿Y cómo sé, Luis, si hay figuras del lenguaje? Es que yo no sé mucho de eso de las figuras del lenguaje. Yo no sé distinguir entre el símil, la metáfora, el sinécdoque, la hipérbole y toda la listota de más de 20. Y hay más. Ni que yo fuera el Richard, el Ricardo, o el pastor Gabriel, o qué sé yo, o usted. No, no necesitas saber todas las figuras del lenguaje. Solo necesitas pedirle al Señor ayuda y usar una atención concentrada y usar tu sentido común. Es decir, ¿realmente eso es literal o está hablando en sentido figurado? Tal vez no sé decir qué tipo de figura, pero sí sé que no está hablando en sentido literal. Si dice, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, tú dices, ¿lámpara? No quiero que se me descargue. Yo creo que ya se le acabó la pila porque no le sale por ningún lado la luz. Obviamente no necesitas tú una cátedra de hebreo para saber que está usando una comparación. Está comparando la palabra ¿con qué? Con una lámpara. Sí, con una lámpara láser. No. Con una lámpara de aquellos tiempos. ¿Entienden? Así que lámpara es, dice que la Biblia es una lámpara, pero no es una lámpara. Es un documento con letras, con tinta ahí. Así que no está hablando en sentido literal, está hablando en sentido figurado. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿por qué usa esa figura? ¿Qué hacen las lámparas? Iluminan. Ah, bueno, entonces está diciendo que espiritualmente la Biblia ilumina. ¿Qué es lo contrario a iluminar? Oscuridad. Oscuridad. ¿Verdad? Cuando hay oscuridad, no vemos, ¿verdad? No entendemos, pero viene la palabra que es lámpara, ilumina mi camino. ¿Qué es camino? La vida. Pues es donde yo ando, es el donde me muevo, es exactamente. No está hablando de camino, camino. Es una figura, el sentido común. Tal vez yo no sé decir, ah, no, pues ahí sí está muy fácil. Ese es un símil. Si no fuera una metáfora, eso es muy que yo no sepa eso. Pues yo no sé eso. No sé cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero lo que sí sé es que está hablando en sentido figurado. Que no es literal. Que está comparando la Biblia con una lámpara y la vida con un camino. Entonces, cuando está oscuro, pues es muy difícil caminar sin tropezar. ¿No es cierto? Pero cuando hay luz, por más oscuro que esté, mientras haya luz, yo sé dónde avanzar a la segura en mi camino. Ah, o sea que con la palabra de Dios, no importa cómo esté todo, yo puedo seguir adelante a la segura. Y lo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Qué suena lumbrera? ¿Se parece a qué? A lámpara, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mis pies están aquí pegados a mí y mi camino es un poco más adelante. ¿No es cierto? La Biblia sirve tanto para las decisiones inmediatas como para las que están más adelante, mi camino. A mis pies, lámpara. A mi camino, lumbrera. Si hubiera vivido en este tiempo, el autor de ese pasaje del Salmo 119, 105, si no me equivoco, hubiera dicho, la palabra es mi carro con luces altas y con luces bajas, ¿verdad? Con las bajas veo aquí, con las altas veo hasta allá. Pero no lo escribieron en aquel tiempo. Está hablando, no escribieron en ese tiempo, sino en aquel tiempo. Pero el sentido común me dice, es figurado, no es literal. Entonces así respondo la segunda pregunta. ¿Hay alguna figura del lenguaje? Y de ser así, ¿qué significa? Y hago lo mejor que pueda para responder la pregunta. ¿Están siguiendo la lógica? Número 3. ¿Hay algún elemento histórico, geográfico o cultural que debo explicar? Entonces, en el pasaje que estoy, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús. No, no veo aquí nada que hable de la historia o de la cultura, no necesito. Hubiera sido ese que dije antes, del Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Y tú dices, ah, yo sé, lámpara, lámpara de esas lámparas LED, esta es una de las más buenas. No, no está hablando de las lámparas LED, ni de las lámparas Duracell. Ah, no, es así, dura y dura. Pues no, era de las lámparas de aquellos. Lo más seguro es que en la noche, en aquellos tiempos, ¿qué tipo de cosas usaban para alumbrarse en los caminos? ¿Se acuerdan? Pero en los caminos, una lamparita así probablemente se la apagaran. En los caminos usaban una antorcha, exactamente. Una antorcha, ¿verdad? Un palo amarrado con algo y lo mojaban en brea y eso, aunque soplara el viento y lloviera, no se apaga fácil. Entonces, es lo más probable que cuando el autor escribió eso, estaba pensando en una antorcha. Por eso dice lumbrera. O sea que no es una lámpara cualquiera, es una llama. Es una lámpara que puedes andar en el camino de la oscuridad y no se te apaga fácil. Una antorcha, le decimos nosotros. ¿Ven? Requirió un poco de más atención. Es decir, es un camino. No está hablando de una lámpara de baterías, claro que no. ¿Y el camino? ¿Verdad? ¿Y el camino, verdad? No, pues sí, un asfalto de esas autopistas. Pues no, claro que no, ¿verdad? Tal vez una vereda o tal vez una calzada de las antiguas, no lo sabemos, pero no creo que ni siquiera una calzada. Los caminos romanos fueron hasta el Nuevo Testamento y eso se escribió en el tiempo de David, 1000 años antes de Cristo. Aquí hay un fenómeno histórico que yo ya sé por qué. Puede ser que David haya sido el que escribió ese salmo, pero el texto no lo dice. Es anónimo este salmo. Pero al menos 1000 años antes de Cristo. Así que no, no era la carretera Trinidad San Pedro Sula, ¿verdad? ¿Era? Entonces hay factores históricos, salud. Así, hermanos, es como ustedes empiezan a darse cuenta que aquellos buenos predicadores, cuando pasan y enseñan la Biblia, te dices, oye, de verdad, nunca había pensado, una antorcha tiene que ser, no podía ser una batería de las del doble o triple A, no, nunca lo pensé. Mira, este hermano, ahí tiene el don, tiene la unción. ¿Cuál unción, hermanos? Escribió, agarró una hoja de papel, escribió, leyó el contexto, leyó allá la introducción al libro, se puso a meditar, dijo, a ver, el sentido literario, el sentido, ¿cuál es la pregunta número 1? Ok, género literario. Número 2, figura del lenguaje. Número 3, talento histórico. ¿Qué hizo? Se puso a hacer su tarea. Ya tú ves que pasa y lo dice todo bien fácil. Hay trabajo detrás de eso. ¿Entienden, hermanos? Si quieres, échale la culpa al Espíritu Santo de la unción. Sí, él te usa. Pero no se va a poder sentar a hacer tu trabajo. Eso lo tienes que hacer tú. Las siguientes preguntas, solamente por cuestión de tiempo. ¿Cuáles son las relaciones lógicas internas dentro de ese versículo? O sea, por ejemplo, en el 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Así que Pablo dice primero, dice 1, Pablo da gracias a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí dice el texto eso, sí o no? Sí. No los oigo muy convencidos. ¿Sí, ¿sí o no? Gracias. Sí. ¿Por quién? Da gracias por dos cosas. Número 1, a ver, ¿qué dice? Por ella, exactamente, por los hermanos, por los cristianos. Corintios. ¿Sí o no? Sí. Y segundo, por la gracia de Dios. Por la gracia que recibieron, ¿verdad? Que les fue dada en Cristo Jesús. Por la gracia que les fue dada en Cristo Jesús. ¿De qué gracia estará hablando? Él explica. ¿De qué gracia está hablando? Entonces lo va a explicar. La gracia que les fue dada en Cristo Jesús, o sea, versículo siguiente, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes, 7, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿De qué está hablando Pablo desde el principio? De los dones espirituales, como el don de palabra, el don de ciencia. Los corintios fueron bendecidos por la gracia de Dios porque recibieron todo tipo de dones espirituales. La gracia de Dios en la que Pablo está pensando en este contexto son los dones espirituales de los que él va a hablar mucho más adelante. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, que mal usando los dones están generando dudas y problemas en la iglesia. Desde el principio él los va preparando. En su acción de gracias ya menciona ese tema por adelantado, ¿ven? Dicen, oye, pues no está tan difícil, se ve fácil, pero yo no lo veía. Pues es que la práctica te va a ir ayudando. Entonces, ¿cuáles son las relaciones internas? Primero, él da gracias a Dios por dos cosas. Uno, dos. Esta cosa se refiere, o sea, es decir, los dones. ¿De dónde sacó todo eso? De observar el texto. ¿Están viendo? De observar el texto. Imagínense que yo ya estuviera enseñando esto. Y yo me paro. Hermanos, quiero invitarles a buscar en sus Biblias 1 Corintios capítulo 1. Y hoy vamos a aprender de la importancia de dar gracias a Dios. Pero no dar gracias a Dios por los alimentos nada más. No dar gracias a Dios por su carrito, por su vehículo, por su animalito, por su casita. Hoy vamos a aprender a dar gracias a Dios por otros motivos más importantes. Y vamos a aprender que debemos aprender, como el apóstol Pablo, a dar gracias a Dios por dos razones muy importantes. Así que busque, por favor, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 4 hasta el versículo 9, y vean conmigo la acción de gracias de un líder. Un líder, en primer lugar, da gracias a Dios por los hermanos a los que él sirve y dirige, por los nuevos creyentes. ¿Da gracias usted por los nuevos creyentes? Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Pablo dice, gracias doy a mi Dios. ¿A quién le da gracias? A Dios, ¿verdad? Antes de darle gracias a la gente, dele gracias a Dios. Da gracias a Dios. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por sus alimentos? ¿Cuántos dan gracias a Dios por sus alimentos? Amén. Sí, pero él aquí no está hablando de eso. Hay algo más importante que las cosas. Más importante que las cosas son las personas. Usted da gracias a Dios por su trabajo. Usted da gracias a Dios por sus posesiones. Pero hay algo más valioso que eso. Por las personas. ¿Y quién es el vosotros aquí? Los cristianos de Corinto. Está bien que usted dé gracias a Dios por las cosas que tiene, pero hay más gratitud por las personas. Y está bien que usted dé gracias a Dios por todas las personas, pero en especial deberíamos dar gracias a Dios por nuestros hermanos en Cristo que están creciendo en la fe. Tienen sus problemitas y todo, como vamos a ver. Pero si usted nada más ora por quejándose por los pecados y los problemas y las dudas que ellos tienen, usted va a perder de perspectiva. Debemos estar agradecidos por los hermanos también, aunque tengan problemas y dudas. Debemos estar agradecidos. Si usted está agradecido por los hermanos que le tocó, ¡ay no! ¡Puros problemas ese hermano! Pues esos eran muy problemáticos. Y aún así Pablo no empieza orando por los problemas que le daban. Empieza dando, no pidiendo. ¿Qué hace Pablo en su oración? Dar. ¿Dar qué? ¿Gracias por quién? ¿Por qué hermano debes tú dar gracias? ¿Por qué hermana tú debes dar gracias? Ahora, fíjense, hermanos, lo que estoy haciendo. ¿Ven lo que estoy haciendo? ¿Vean lo que estoy haciendo? Yo leí mi pasaje, empiezo a hacer observaciones, noto ideas principales y las ideas que dan fuerza a esta idea, que complementan, que explican. Les doy una secuencia y me apego al texto. Veo lo que el texto no dice y lo comparo con lo que dice. Dice que da gracias a Dios, no que le da gracias a la gente. Dice que da gracias a Dios por ellos y no por sus cosas. Esto no lo dice el texto, pero lo dice sin decirlo. Yo veo lo que no dice el texto y lo comparo con lo que sí dice para que ustedes vean lo que no se ve, pero ahí está. Que la gente es más importante que las cosas. Que aunque esta gente era llena de problemas, él empieza dando gracias por ellas, no dando quejas. Señor, me tienen hartos estos. Pura lata los corintios. No, no empieza dando quejas, dando gracias. Y todo eso está allí, pero tú no lo ves hasta que vas educando tus ojos y vas tomando tus notas y dices, ¿sí va bien o estoy...? No, yo creo que sí va bien. Porque ¿sabes cuál va a ser la prueba final? Los que te escuchan no son tontos, no los menosprecies. Los que te escuchan, especialmente si son verdaderos hijos de Dios. Jesucristo dijo en Juan 10, dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Cuando un hombre se para y le enseña al verdadero pueblo de Dios la palabra de Dios, las palabras de Cristo, el pueblo, las ovejas de Cristo, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz. Y si lo que tú les das es la palabra del Señor, algo adentro de ellos va a decir, sí, yo conozco esa voz. Detrás de ese que está hablando, ay, ah, esa es la voz de mi buen pastor. Esa es la palabra de Dios, me están dando la palabra de Dios. Es cierto lo que dice, yo algo adentro, el testimonio del Espíritu Santo que lleve en el pueblo de Dios, le da fe que lo que le están enseñando es la palabra de Dios. Pero también Jesús dijo en Juan 10, la voz del extraño no seguirán. Así que cuando yo adultero la palabra de Dios y empiezo a meter mis ideas, el verdadero pueblo de Dios que está ahí atrás dice, ah, qué extraño, aquí no sé cómo explicarlo, pero esa voz está extraña, no la conozco. ¿Qué es eso? ¿Qué? Algo, una inquietud, eso es discernimiento, que el Espíritu que vive en nosotros nos dice, cuidado, cuidado, lee tu Biblia, lee, mira. ¿De dónde saca eso? ¿De dónde lo sacó? El pueblo de Dios no es tonto, hermanos. Ustedes tienen Biblia. ¿Cuántas veces en las conferencias que yo les he estado dando en estos días les he dicho, no. A ver, ¿qué dice el texto? Regresen ahí. No me digan sus maravillosas ideas. ¿Qué dice ahí? Él está dando gracias, ¿por qué? No, por favor, no invente, solo lea. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Entonces, ustedes no se van a tardar mucho para darse cuenta de dónde saco yo mis ideas. Hermano, yo no tengo nada de ingenioso. No necesito que me admiren, yo no necesito remas. No, yo lo único que necesito es ponerme a estudiar el texto dependiendo del ministerio iluminador del Espíritu Santo. Y ustedes, vigilantes, a ver, ¿qué dijo? No, den gracias a Dios por los diezmos. Den gracias a Dios por los diezmos. Demos gracias a Dios por los diezmos, hermano. A ver, saquen el día 10. Saquen el día 20. A ver, ¿de dónde lo sacó? Porque aquí dice Dios, gracias a Dios, por vosotros. Por vosotros. No, es que yo traigo un unción. ¿Un unción? Por vosotros. Por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. No, este cuate, saber de dónde saca sus ideas, porque... ¡No cuestione al ungido de Dios! ¡No lea la Biblia! ¡Hágame caso a mí! Yo creo que no. La Biblia es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. La palabra de Dios es la inspirada, no es el hombre, es la palabra de Dios. Yo prefiero mil veces la palabra inspirada que un hombre que dice que es inspirado. ¿Saben que hay más esperanza de una iglesia que abre y estudia su Biblia que de un hombre que dice que es profeta? Usted tiene la Biblia. Estúdiala. Así nadie le puede dar a tole con el dedo. Tan fácil. No tengan miedo ustedes de verificar si lo que les dice el hombre Está en el texto. Mire, ahí dice un refrán que tiene algo de verdad. El que nada debe, nada teme. Cuando yo me paro aquí y les hablo la palabra de Dios, ustedes a mí no me van a corregir. Porque yo sé lo que estoy diciendo. Yo hice mi tarea. Yo sé de dónde saqué lo que estoy diciendo. Yo nada más necesito que me pregunten, que me cuestionen, pónganme a prueba. Ay, ¿y usted por qué dice eso? Ah, mira, porque aquí dice, doy gracias a Dios. Por si no lo sabías, te lo recuerdo, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Yo no escribí la Biblia. ¿Sabías eso? ¿Sí sabías? Yo no escribí la Biblia. Yo nada más la estudio igual que tú. No, pues no estoy de acuerdo. No hay problema. Reclámale al autor. Ve y pelea con él. Yo no solo soy un mensajero, dice, hay que dar gracias a Dios por los hermanos. No solo hay que quejarse por ellos. Hay que dar gracias a Dios por la gracia que Dios les concedió. Por los dones. En lugar de sentir envidia. Ay, sí. Ah, como a él, sí, canta bien bonito. Y yo, como urraca. ¿Por qué no me dejan cantar a mí? Pues no te dieron el don, hijo. ¿Tienes el don de servicio? Órale, a lavar los baños. Ah. ¿Estás agradecido por los dones que te dan? ¿O te estás quejando? Ay, ¿por qué? Pablo estaba agradecido porque los cristianos de Corinto estaban enriquecidos con la gracia de Dios. De modo que ningún don hacía falta entre ellos. Entonces, como pueden ver, hermanos, solamente estoy llevándoles, adelantándome muchísimo en este proceso. La buena exposición a la larga va a depender de la buena disciplina del estudio bíblico. Dependientes de Dios, pero al mismo tiempo hacer el trabajo. Por cuestión de tiempo, solo voy a leer rápido el resto de las preguntas. La quinta pregunta era, ¿hay algún pasaje paralelo o referencia cruzada que debo revisar? En la enseñanza que les di esta mañana, en una de ellas les decía, miren, en este evangelio dice que el joven rico se fue muy triste, ¿verdad? Y en otro de los evangelios dice que Jesús, amándolo, le dijo. En este no dice que Jesús lo amó, pero en el otro sí dice. Y esto, esto me agrega una información valiosa que no lo hubiera leído y probablemente hubiera interpretado mal. Jesús se enojó con él y le dijo, ¡oy! Pero no, Jesús no se lo dijo así, se lo dijo con amor. Entonces el pasaje paralelo completa. Yo reviso los libros que tienen referencias cruzadas o las Biblias de estudio y voy y veo, mira este, muy bien. La pregunta siguiente, ¿cuáles palabras clave debo analizar gramaticalmente? Tú dices, yo no sé qué significa la palabra gracia. A ver, voy a investigar en un diccionario o algo, que alguien me ayude. ¿Dónde puedo investigar esa palabra? Pues la investigo en mis herramientas que yo pueda tener. Dices, yo ya sé qué significa gracia, porque la otra vez ya la estudié, esa ya me la sé. La que no me sé es esta otra, ciencia. ¿De qué ciencia estará hablando? Entonces tengo que estudiar esta. Cada quien depende de su avance, las palabras que ha de estudiar. ¿Captan? Porque usted ya estudió unas, ya sabe otras. La siguiente pregunta, ¿cuáles palabras clave debo analizar gramaticalmente? Ahí sí no soy bueno para la gramática, Luis, para que veas. Pues ponte a estudiar. Es que nunca me gustó. Yo no, nunca fui bueno para eso. Porque no le veías provecho, pero ahora que ya sabes para qué sirve, pues ahora ya, tal vez estás más motivado. A ver, ¿cuál es el verbo? Gracias, doy. El verbo dar, ¿verdad? Ese es el verbo, la acción. ¿Y cuál es el objeto directo? Pues muy fácil, ¿quién no sepa ese? Pues gracias. Es la pregunta que responde, ¿qué del verbo? ¿Qué da? Gracias. Pues es el objeto directo. ¿A quién le da las gracias? A Dios. Es el objeto indirecto. El que recibe indirectamente la acción del verbo. No, pues este cuate ya me perdí. Por eso estudiamos gramática. Yo tengo todo un video que dice la gramática, la interpretación gramatical de la Biblia. Hay que prestar atención a la gramática. No es lo mismo que diga los magos llegando y al encontrar al niño y a su madre postrándose, lo adoraron. No es lo mismo que diga lo adoraron, singular de tercera persona, a los adoraron, plural. No los adoraron al niño y a su madre. Lo adoraron, singular masculino. ¿A quién adoraron? Al niño. Ah, ¿verdad que la gramática sirve? Porque si no, ahí tienes a la Sagrada Familia en la estatuita y ahí están todos. ¿Qué están haciendo? No, hasta la Biblia dice, no, mijito, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que lo adoraron, no dice los adoraron. ¿Ves que sí? Hay una diferencia entre singular, lo, y plural, los. Ah, ¿de veras, verdad? ¿A ver, es que sí sirve la gramática? Ah, pues no había pensado así. Pues ya sabes que sí. Dice, número 7, ¿qué lecciones doctrinales nos enseña el autor de este versículo? Pues aquí hay varias. Dice, por ejemplo, que las gracias se las da a Dios. Que la gracia es de Dios, pero es dada, dice, por o en Cristo. Así que la gracia viene de dos personas de la Trinidad. Viene de Dios el Padre, pero es administrada a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres la gracia? Sí. ¿Y por qué sacas a Cristo de la fórmula? ¿Eh? La gracia en Cristo. No, pues yo no estoy en Cristo. Entonces no hay gracia para ti. No hay gracia para ti. Hay justicia. Ándele. Eso es un asunto doctrinal. No hay gracia sin Cristo. Habrá Dios para ti, habrá creador, habrá juez, pero gracia no, la gracia es en Cristo. No, pues yo no creo en Cristo. Ah, bueno, pues quédese con la justicia. Ok. ¿Habrá alguna lección doctrinal? ¿Qué implicaciones prácticas se desprenden de lo que aquí se nos enseña? Pues si Pablo daba gracias por los cristianos corintios, ¿cómo eran? Que no tenga yo que dar gracias por ustedes. Ah, pastor, no me diga así. Pues es cierto, ¿verdad? Y ustedes también den gracias por mí. ¿Qué implicaciones? ¿Qué ramificaciones? ¿No? 9, por último. Necesito consultar algún comentario. Este versículo es demasiado difícil para mí. De plano, no pude entenderle mucho. A ver, voy a revisar mi Biblia de estudio. ¿Tiene una anotación abajo? Ah, y aquí me lo explica. Ese sí supo de las cosas históricas, culturales, gramaticales. Oh, pues él ya sí. Pero al menos yo hice mi primer intento. Si ya no pude, ya me compro un librito que explique un comentario. ¿Y cómo saber cuáles son mejores que otros? Pregúntales a los que saben para ahorrarte tiempo. Oye, pastor, quiero entender mejor esos pasajes. ¿Algún comentarista que me recomiendes? Mira, me encontré este. ¿Crees que es un buen comentarista? A ver, ¿cómo se llama? Carlos Russell, La Sociedad de la Torre del Vigía. Los Testigos de Jehová, no, tíralo, no, pero está bien bueno el libro, no, mira, pregúntame. Entonces ya los que tenemos experiencia, pues mira, este es un buen maestro de la Biblia, ese es un maestro más o menos, pero en su comentario él lo que está haciendo es haciendo resúmenes, ¿tú qué quieres? ¿Resúmenes o análisis? No, análisis, entonces mejor... Ese es bueno, pero para resúmenes. Warren Wiersbe. ¿Y qué quieres tu análisis? Mejor cómprate tal vez el comentario de Hendrickson o de John MacArthur, depende. O la Biblia de Estudio John MacArthur, está más... O sea, gente que sabe un poquito más. Te orienta. Porque si no, te vas a la librería cristiana y te van a decir, ¿qué anda buscando, hermanito? Una buena Biblia de Estudio. ¡Ay, aquí tengo la que usted anda buscando! ¿Cuál? La Biblia Arcoíris. De veras, sí, compres y llévele una a su esposa, órale pues. Y tú dices, vamos a ver los comentarios de la Biblia Arcoíris. Oye, pero, ¿Biblia de Estudio Arcoíris? ¿Y de estudio? No, pues es Arcoíris. ¿Y cuál era el estudio? Es que está pintada de colores. Aquí dice, la esperanza de verde, el cielo de azul. Oye, pero me costó bien cara. Pues te hayas fijado, mijo. La Biblia Arcoíris. No estoy bromeando, hermano. ¿Alguien tiene la Biblia Arcoíris o la han visto? Sí existe. No le estoy diciendo. Se van a enojar los de Editorial Unilit conmigo. Pero. Pues fíjate. No porque diga Biblia de Estudio ya. Infórmate. Edúcate. Bueno. No, pues una Biblia que esté buena. Cómprate la Biblia Plenitud. Oh, sí, esa tiene introducciones, es así. Biblia Plenitud, el fuego del Espíritu Santo. Oh, está bien. No es la mejor tampoco. Los que escribieron las notas de esa Biblia no se distinguieron por ser estudiosos muy profundos de la Biblia. Ellos representan una línea de la familia evangélica. Pero no se distinguieron por hacer este tipo de preguntas al texto. Hay muchas Biblias de estudio en las librerías. ¿Cómo vas a saber? ¿Y tú cómo sabes, Luis? Porque yo ya las leí. Porque yo ya las compré. Y dije, ¡híjole! ¿Para qué compraba esta? Pues ahora ya ni modo. Bueno, a ver que me sirva para que se vea bonita en el librero. A ver, vamos por otra. Si quieren comprarlas, pues cómprenlas. Ustedes sabrán, es su dinero. Pero hay de Biblias a Biblias. O de comentarios a comentarios. No, pues yo ya entendí lo que dice el pasaje. No tengo tiempo ni necesito un comentario porque tengo confianza que sí le entendí. O si no estoy seguro, soy muy nuevo, pues al menos voy a leer mi Biblia de estudio. Tengo 2-3 Biblias de estudio. ¿Y cuáles recomiendas tú, Luis, en español? Yo recomiendo, por ejemplo, la Biblia de estudio de la Reforma. La Biblia de las Américas, usa esa versión. Yo recomiendo la Biblia de estudio de John MacArthur, aunque a veces tiene unas cositas, pero es muy buena sus notas. Yo recomiendo la Biblia de estudio teológico. No sé si se consiga por aquí. La Biblia de estudio Nueva Versión Internacional. ¿Cuál es esa? La Biblia de estudio Thompson no es una Biblia de estudio que habla mucho de los pasajes. Más bien trae como bosquejos temáticos. No es mala, es buena, pero no es para explicar pasajes, solamente es para ayudarte a encontrar temas. Si trae algunas, si trae atrás introducciones a cada libro de la Biblia, eso es bueno. Trae mapas muy buenos, trae ayudas históricas, pero no es la mejor para mí en ese sentido. Y hay muchas más Biblias que yo no he revisado minuciosamente, pero en internet hay muchos hermanos que se dedican a eso y ustedes pueden mirar sus tutoriales, sus videos para informarse. ¿Eh? Esta la he revisado. Sí, o sea, la Biblia de Estudio Ryrie es buena, pero no es la más buena todavía para mí. Sus notas a veces son muy resumidas. Y hay otras que le ponen más sustancia a los comentarios. Pero es buena Biblia, la Biblia de Estudio Ryrie se escribe. La Biblia de Estudio de Matthew Henry es otra que han hecho y es buena. La Biblia de Estudio, bueno, hay tantas, no quisiera hacerle injusticia. La Biblia de Estudio de la Palabra Clave analiza palabras del griego y el hebreo dentro de la... Hay muchas Biblias de estudio. Pero para mí, sigo diciendo, por el balance de información que traen en cuanto a las notas de estudio, las introducciones y los mapas, las mejores Biblias que para mi gusto siguen siendo las más recomendables son la Biblia de estudio de la Reforma, la Biblia de estudio de las Américas también es buena, la Biblia de estudio de John MacArthur, la Biblia de estudio teológico, la Biblia Nueva Versión Internacional de Estudio. Aunque la versión en sí, la Biblia Nueva Versión Internacional, pues no es mala, pero tampoco es mi favorita. Mi favorita es la Nueva Biblia de las Américas ahorita. Pero las notas de la Nueva Versión Internacional de Estudio son muy buenas. Tienen notas arqueológicas, notas prácticas, notas exegéticas, tiene buenos mapas. O sea que no hay una Biblia de estudio que lo tenga todo. A veces hay que comprarse 2 o 3 para, entre otras, complementar. Entonces, ya que has terminado eso, viene la número 3, la organización.